Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Don de Lenguas. Les habla Alejandro González. Y esta semana tenemos con nosotros a Paloma Muñoz Hierro. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña el profesor Jesús Baigorri. Hola. Y hoy vamos a hablar sobre multilingüismo, concretamente sobre un proyecto de la Comisión Europea que se llama Polyglotty for Europe, cuya página web es polyglotty4.eu. Recuerdo que pondremos todos los enlaces en el blog. Y como decía, vamos a hablar de este proyecto que fue creado por la Comisión Europea para promover el multilingüismo. El pasado 1 y 12 de diciembre se celebraron en Madrid unas conferencias a las que Jesús asistió. Uh-huh. Y pues, sin más, te doy la palabra, Jesús, para que nos cuentes un poco más en qué consistieron esas conferencias y que nos expliques también un poco el proyecto de Polyglotty for Europe. Bueno, el proyecto de Polyglotty for Europe nace a partir de una plataforma que se creó de la sociedad civil, una plataforma para el fomento del multilingüismo en la Unión Europea, y contó con el apoyo de la propia Comisión Europea, pero con la participación de un consorcio de diferentes entidades, esencialmente, como digo, del sector de la sociedad civil, pues asociaciones muy variadas. Algunos de los participantes fueron, lógicamente, en representación de sus instituciones, y desde luego también ha habido intervención, por lo menos de una manera colateral, de la propia universidad. En concreto, nosotros hemos intervenido como asesores dentro del proyecto de la Fundación Academia Europea de Yuste, desde nuestro grupo de investigación de esta universidad, que es el grupo Alfa Queque. De modo que nosotros ahí hemos participado en esta ocasión presentando algunos de los resultados de una serie de encuestas, de cuestionarios que se han lanzado en diferentes países y por distintos grupos. Nosotros nos encargamos de tratar el tema de la inclusión social, es decir, en qué medida el multilingüismo interviene como factor de la inclusión social, y otros pues hicieron otros temas, el aprendizaje precoz, las lenguas, en fin, otras cosas. En nuestro caso nos ocupamos de esto y es de esto de lo que hablamos en esta intervención, en esta conferencia o congreso que tuvo lugar entre los días 1 y 2 de diciembre en la representación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en España, en la castellana. ¿Y estas conferencias tenían su objetivo era simplemente de reunión y puesta en común de diversos temas, o las conclusiones de las conferencias tienen un objetivo concreto? No sé si me explico. Bueno, el proyecto es un proyecto, a largo plazo, es por lo menos es a medio plazo, es un proyecto que va a continuar. Esta era una primera reunión de todos los partícipes o de todos los miembros del consorcio, que se ha hecho en España bajo el patrocinio de la Fundación Academia Europea de Yuste, que de alguna forma hace de vector de este de esta parte, por así decirlo, del proyecto. Pero en realidad esto va a continuar, y de hecho hay ya previstas otras dos conferencias para el año que viene, una en Holanda en febrero, si no recuerdo mal, sobre aprendizaje precoz de las lenguas, y otra pues más o menos por estas fechas o por noviembre del año próximo en Italia, si no me equivoco. Nosotros estamos desde luego dispuestos a continuar apoyando el proyecto porque nos ha parecido que era un tema de interés, y aunque no era exactamente el tipo de trabajo al que se dedica nuestro grupo de investigación, sí que se solapaba con algunos ámbitos de nuestro interés, como es lo que tiene que ver con la inclusión social, las lenguas como factor de inclusión social. En relación con el tema de la inclusión social, hay algunas de las ponencias que están relacionadas con temas como la inmigración, por ejemplo, uh-huh. en especial inmigración, lenguaje e integración, que también hace referencia al ámbito educativo, como indica el nombre de la ponencia, cursos formativos para mediadores lingüísticos en ámbitos no académicos. Sí, esta ponencia la hizo nuestra compañera, o antigua compañera de aquí de Salamanca, que es profesora en la Universidad de Hildesheim, Conchita Otero Moreno, que presentó una experiencia de, yo creo que a mi juicio, de buenas prácticas. Podría haber encajado muy bien en otra mesa redonda sobre buenas prácticas, porque ella llevaba a cabo ya en un par de ocasiones unos cursos de formación de inmigrantes de diferentes nacionalidades que son seleccionados por el Ayuntamiento de Braunschweig para recibir esta formación, que es una formación inicial en la que se les da una pequeña base de aspectos relacionados con el código deontológico que debe tener un mediador cultural y un intérprete en su caso, y que normalmente son personas que ya están ejerciendo de alguna forma esas labores, que no tienen una formación específica en el ámbito de la interpretación, y bueno, pues lo que ahí reciben son unos parámetros amplios, muy generales, pero de alguna forma básicos para poder continuar con esa labor. Son cursos de formación de alrededor de 40 horas y en ese sentido, pues para lo que sirven es, como digo, de trampolín para que estas personas puedan ejercer las tareas que de todas maneras hacen con más conocimiento de causa, con más conciencia de cuál es su labor, con la idea de que han de mantener pues la neutralidad, de que han de mantener el secreto profesional, etcétera. Nuestra compañera Conchita, que allí también ha actuado en algunas otras, me refiero en Alemania, en algunas otras intervenciones en nombre del propio grupo, porque pertenece al grupo de investigación Alfa Queque, también ha trabajado con médicos, concretamente con psicólogos y psiquiatras, para tratar de, bueno, pues de concienciarlo sobre la importancia que tiene el que quien actúe de mediador en el caso de enfermos que no hablan el idioma, en este caso el idioma alemán, la importancia que tiene que el mediador sea una persona bien preparada y acreditada y con buen conocimiento para que actúe no como traba, sino como realmente como conducto de transmisión de la información. De modo que sí, este es un tema interesante. Se propuso también la idea de formar formadores, de modo que tenga un efecto multiplicador el este tipo de cursillos o de ejercicios de formación. Y nada, pues es a eso a lo que se refirió en esa ponencia, que yo creo que tuvo una acogida muy, muy positiva por parte del público. Estamos hablando de multilingüismo y en realidad el concepto de multilingüismo es algo complicado. Más que complicado, se puede definir desde diferentes puntos de vista. Hubo una conferencia que dio Josep Achotegui que trataba el lenguaje como componente del síndrome de Ulises en los inmigrantes. ¿Nos puedes hablar un poco qué expuso y cuál sería el concepto de multilingüismo tal y como se entiende dentro del programa o de esta ponencia en concreto? Bueno, si el multilingüismo se atuviera al título del programa de radio en el que estamos, no plantearía ningún problema, porque con el don de lenguas todos hablaríamos todos los idiomas. Lo cierto es que el multilingüismo tiene más complicaciones que esa, y por lo tanto es un tema que está también en cierta medida por definir. Se avanzaron algunas definiciones, no precisamente por el psiquiatra Achotegui, sino por otras personas del campo más lingüístico, más técnico, de la pedagogía de los idiomas y demás. Es difícil de acotar y de definir, porque se hablaba de que no tenía que verse como plurilingüismo, sino que era algo, no sé, es decir, hubo algunos matices conceptuales ahí que se presentaron respecto al concepto, pero vamos, la idea que está detrás, aunque solo sea por el componente etimológico de las dos palabras, es muchas lenguas, y por eso el título que se dio al desarrollo de esta plataforma fue Polyglotty, que quiere decir lo mismo, pero en griego, quiero decir, en vez de con las raíces latinas, con raíces griegas, hablando efectivamente de políglotas. Y desde luego, lo que sí quedó claro en algunas de las ponencias es que el hecho de ser bilingüe, pues en muchos lugares es una trivialidad, es algo bastante común y corriente. En lo que respecta a la presencia de la lengua como factor o como componente del síndrome de Ulises, yo había leído ya lo que tiene escrito sobre la caracterización de este síndrome, que no es, es decir, él como psiquiatra defiende que no se trata de un cuadro depresivo patológico, sí que hay problema, pero no es una patología que requiera necesariamente medicación, sino que son pues algo parecido a lo que se ha conocido siempre como el fenómeno de la nostalgia, la morriña, etcétera, del emigrante que está afuera. Y el componente de la lengua me pareció interesante porque abordó la cuestión desde la perspectiva de la situación actual, muy actual, en la que ha habido ya retornos de una serie de inmigrantes que vinieron en su momento y se han vuelto después de la depresión económica en la que nos encontramos, pero ha habido también sobre todo una precarización incluso mayor que la que tenían en otros momentos, una precarización de algunos de los que se han quedado o algunos de los que están llegando, de modo que uno de sus argumentos era difícilmente van a poder aprender la lengua de la mayoría, la lengua del lugar de acogida, si en realidad casi no tienen contacto alguno con el entorno, porque viven casi ocultos para que no se los encuentre la policía y los pueda interrogar, incluso detener o repatriar. Viven muchas veces trabajando también en la clandestinidad, ahí en medio en sótanos, medio tal, y relacionados muchas veces solamente con compatriotas o con gente que tampoco habla el idioma, de modo que en realidad la posibilidad de aprender el idioma local resulta en ese sentido difícil, pero ellos reconocen en sus consultas, reconocen que la lengua es un elemento de lo que es un concepto que se utilizó también por alguno de los hablantes ingleses de attachment, de apego al territorio y apego a su cultura, apego a sus raíces, en ese sentido. De modo que sí que salió a colación la lengua como uno de los factores que influye en la desubicación y la falta de, por así decirlo, de sentido de pertenencia que tienen estas personas, que acaban, pues por eso menciona lo del tema del síndrome de Ulises, que acaban siendo nadie, que es el nombre que adopta Ulises cuando le pregunta a Polifemo cómo se llama o quién eres, y dice nadie, y nadie, pues si no eres nadie no podemos hacer nada contra ti. Entonces es un poco esa mimetización con una zona de sombra en la que se trata de pasar casi inadvertido, de modo que nadie lo pueda identificar y en este sentido reprimir o expulsar o lo que sea. Es un punto de vista muy interesante, también relacionado con la inclusión social que mencionábamos antes y el papel que desempeñan las lenguas en la inclusión social. Y teniendo en cuenta que, pues obviamente, los inmigrantes en el país de llegada no entienden el idioma que se habla, también está relacionado con los medios de comunicación, que al fin y al cabo no entienden porque están en un idioma que para ellos es extranjero. Uh-huh. Y es otro de los temas que también se ha tratado en estas conferencias, los medios de comunicación y las lenguas, los medios de comunicación en lenguas extranjeras, en países en los que el idioma, pues, en los países en los que se habla un idioma y los medios de comunicación se retransmiten en otros idiomas extranjeros, lo cual también puede ser una forma de incluir a los inmigrantes en la sociedad, de algún modo, quizás. Sí, bueno, el enfoque, he pensado una cosa, el enfoque de esta conferencia tiene un contenido, yo diría que plenamente europeo, o digamos que un alcance fundamentalmente europeo, y europeo también en relación con las políticas que realiza la propia Unión Europea. Entonces, buena parte de las aportaciones que hubo se refirieron a experiencias, me atrevería a decir casi a experimentos realizados con poblaciones europeas y muchas veces en el propio corazón de Europa. El multilingüismo, decíamos antes que en algunos casos es sin duda alguna una trivialidad, es algo banal, porque hay mucha gente que es bilingüe o incluso políglota de más de de más de una, de más de dos lenguas y demás, pero en algunos casos no. Y no cabe duda que los medios de comunicación son un vector importante para poderse sentir integrado, pero claro, la comunicación hoy en día es más fácil a través de los medios de comunicación de masas electrónicos y a través de la autocomunicación que se produce pues por medio del correo electrónico o por vía de Skype o por tantos otros medios, sí que permite que la persona que vive fuera pueda mantener el contacto con su idioma aunque esté en otro lugar. De modo que lo que hubo como ponencia relacionada con los medios de comunicación fue una presentación del canal de noticias Euronews, que se transmite en 11 idiomas y que, como exponía la persona que lo presentó, Gardenia Treccini, que es la editora en jefe de Euronews, lo que ponía de manifiesto es que esas noticias no son traducción unas de otras, sino que la noticia se genera en el lugar que sea y luego son los periodistas en su lengua materna quienes elaboran la noticia en el idioma correspondiente, de modo que pueda llegar a la audiencia, como digo, de 11 idiomas, incluidos algunos que no son europeos, como el árabe, o que no pertenecen a la Unión Europea, como el caso del ruso, o el ucraniano, que también forma parte de ese canal de Euronews, y que fue un poco el contrapeso que se creó también en relación con, hace aproximadamente 20 años, con la influencia que tuvo CNN a escala global, en particular con la Primera Guerra del Golfo, en el momento en el que, bueno, pues casi nos estaban transmitiendo en directo los bombardeos y la guerra de esa, cuando se produjo la invasión de Kuwait por Irak y cuando se produjo la intervención occidental, particularmente estadounidense, allí, y casi los primeros representantes que estuvieron allí fueron justamente los de CNN. Entonces fue un poco la reacción europea, pero pasa desde luego también por agencias de prensa, algunas europeas, pero otras también que son más universales. De todos modos, en relación con esa especie de casi de división entre cuerpo y espíritu de algunos de los inmigrantes, el cuerpo está en un lugar pero el espíritu está en otro, y la lengua, que forma parte de ese espíritu también, se habló justamente de eso, del hecho de que algunos de los inmigrantes, aunque se pretende que aprendan la lengua del lugar y demás, no siempre es viable. Desde el momento en que existen hoy, con también otros medios de comunicación, como los medios de transporte, existen relaciones transfronterizas, algunas de las cuales más alejadas de lo que nos parece a primera vista, porque no es solo el paso, el cruce de la frontera de países linderos, sino también el salto que se produce, casi golondrina, todas las semanas, entre, pues concretamente se habló del ejemplo de los soldadores polacos que trabajan en Bélgica, trabajan de lunes a viernes en Bélgica, el viernes cogen el avión y se van a Cracovia, pasan el fin de semana en Cracovia y vuelven a trabajar, con lo cual no están necesariamente integrados en ninguna parte, pero mantienen más bien la fidelidad lingüística a su país de origen. Lo que añade un elemento de dificultad para que puedan aprender la lengua. Si a eso además se añade que en Bélgica les puede tocar una comunidad francófona, una comunidad de habla flamenca, pues a lo mejor incluso puede complicar todavía más el asunto, sobre todo si hay una mezcla de las dos, como puede suceder en Bruselas o así. Hablamos de multilingüismo, pero muchas veces, por intentar llegar a ese multilingüismo, se pueden dar incluso casos de alingüismo, como se suele decir. Por ejemplo, pondré el ejemplo, un inmigrante que llega a un país y su hijo se cría en el país destino y al final, entre unos y otros, como se suele decir, la casa por barrer, y sale una persona alingüe y resulta que no tenemos una persona multilingüe, sino una persona alingüe. El alingüismo no se refiere a que no sea capaz de hablar en este sentido en ninguna lengua, sino al hecho de que no llegue a dominarlas bien con el nivel de cultura requerido como para poder ser verdaderamente alguien activo y competente en una de las dos lenguas. Eso en efecto puede suceder porque hay gente que aprende, en el caso de inmigrantes que puedan proceder de unos entornos culturalmente poco preparados, gente que llega y que es analfabeta, puede desde luego aprender el idioma de oído, el idioma en la calle, el idioma del lugar, pero seguramente no será capaz tampoco, o a veces puede que no sea capaz de escribirlo o de dominarlo de una manera correcta, y tampoco es capaz en realidad de dominar ni escribir el idioma suyo, aunque lo hable de manera, con soltura, de manera corriente y demás, pero en realidad no sería capaz tampoco de hacer una utilización culta de ninguno de los idiomas. A eso es a lo que se puede referir sobre todo el alingüismo, no al hecho de que no sean capaces. Es decir, hay gente que se maneja en varios idiomas y sobre todo si vive en un entorno laboral, por ejemplo, políglota, pues también se manejan un poco en una especie de lengua franca, en una parla ahí laboral y tal, que les permite sobrevivir para determinado tipo de tareas y demás, entendiéndose, pues eso, mezclando idiomas. A veces es una especie de mezcla no ortodoxa de los idiomas, pero sí puede pasar eso, y desde luego cuando el ejercicio del idioma se requiere a un nivel culto, puede suceder que la persona que sea quizás capaz de hablar y de manejarse en más de un idioma no sea capaz de hacerlo bien en ninguno. Es decir, es uno de los problemas que puede suceder. Quizás la situación a la inversa puede darse en el tema de la enseñanza de idiomas en el propio país, porque también se ha hecho referencia a la pedagogía y de si esta favorece o no al aprendizaje lingüístico. Y del mismo modo se ha hecho también referencia a la presión que reciben las lenguas nacionales en la educación superior por parte de lenguas que quizás tengan más influencia a nivel internacional, como puede ser el inglés, por ejemplo, en Europa. Bueno, de esto hubo varias ponencias relacionadas con algunos de estos temas, en particular por lo que respecta, por ejemplo, a lenguas minoritarias. Hubo un compañero de Gales, el señor Pris Jones, que pertenece a la Red para la Promoción de la Diversidad Lingüística y que habló precisamente del galés. Él fue uno de los defensores de la idea de que en realidad más que una lengua más dos, es decir, una lengua, la lengua materna más dos lenguas extranjeras, tenía que haber dos más dos, es decir, dos lenguas maternas. Él defendía lógicamente el bilingüismo en Gales, que no es real, quiero decir, algunos de los galeses son bilingües, pero otros no, y desde luego el idioma mayoritario en Gales no es el galés, es decir, el hablado por la población, sino que es el inglés. También hubo una, en este sentido, una contribución de la viceconsejera de Política Lingüística del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, que también es compañera de nuestra red de investigación, de la Red Comunica, Lourdes Auzmendi, que habló concretamente de la política que se había seguido en el País Vasco para ir integrando cada vez más el idioma, pero también fue muy clara y muy directa en la presentación de las estadísticas, que desde luego siguen arrojando una cifra mayoritaria de personas que se expresan más comúnmente en castellano que en vascuence, hoy por hoy, como lengua inmediata de comunicación y como lengua espontánea. Entonces se han hecho grandes avances, seguramente se ha duplicado el número de hablantes a través de distintos procesos de los que ya habló, pero de todos modos no hay una equiparación plena, por así decirlo. Es decir, se habló de esto, se habló de lenguas, entre comillas, minoritarias. Yo me permití decir, en un entorno no público, me permití decir que en realidad es creo que una exageración el hablar de lenguas mayoritarias, cuando en realidad todas son minoritarias. No hay ninguna que sea mayoritaria. El inglés, por más que se hable, sigue siendo una lengua minoritaria comparado con los 7.000 millones de habitantes del mundo, de los cuales la mayoría no habla inglés, aunque sea desde luego la que es más mayoritaria dentro de las que hay, pero en realidad deberíamos ser en ese sentido muy modestos y reconocer que todas las lenguas son minoritarias, incluida el español, aunque aquí en España sea mayoritaria, aunque aquí en Salamanca sea mayoritaria, pero en realidad es minoritaria a escala mundial. En eso tal vez debiéramos ser prudentes a la hora de manifestar o de atribuir adjetivos o a las lenguas, ¿no? Pero vamos, en este caso, en los casos del galés y del vascuence, se habló también del flamenco en varias de las ponencias de algunos de los colegas de Bruselas y de Gante. Creo que también había un colega de los Países Bajos, si no recuerdo mal. Bueno, pues hablaron, en el entorno de sus ponencias hablaron de la presión, efectivamente, de las lenguas vehiculares, y concretamente este último, Jan Rukens, habló de cómo en los Países Bajos cada vez más los programas universitarios se enseñan en inglés y no en neerlandés, a pesar de estar en un territorio cuya lengua normal de habla es el neerlandés. Entonces, ahí digamos que es seguramente la presión de la lengua que tiene el efecto de apisonadora en el entorno internacional que es el inglés. Podríamos estar horas y horas hablando sobre multilingüismo, pero no sé si nos quedan todavía 5 minutos, pues podemos seguir extendiendo el debate. Sí. Bueno, debate el monólogo. Es casi monólogo, más que multilingüismo, esto es monolingüismo, porque... bueno, pero me estáis preguntando, yo respondo a lo que me preguntáis sobre las deliberaciones de este encuentro, vamos, no sé, pero opinad vosotros también sobre el multilingüismo. Vosotros sois políglotas también, que para algo sois alumnos de la Facultad de Traducción, vamos, del departamento concretamente de Traducción e Interpretación. ¿Cómo lo veis vosotros algunas de estas observaciones que hacen unos y otros aquí? En realidad, en lo relacionado con la inclusión social o la exclusión social, supongo que en el fondo no podemos opinar mucho acerca del tema, porque yo me considero una privilegiada. Yo tengo una lengua materna, pero he conseguido aprender más lenguas a lo largo de mi vida y por ese motivo me considero privilegiada, pero entiendo que hay personas que aprenden idiomas por otros motivos. Yo los aprendo porque me gustan y porque espero tener un futuro profesional relacionado con las lenguas, pero sé que no todo el mundo las aprende por el mismo motivo. Y entonces considero que el multilingüismo pues se puede concebir desde puntos de vista distintos, también desde el punto de vista laboral o profesional o personal incluso, y difiere bastante de la concepción que se tiene del multilingüismo desde el punto de vista de la inmigración, por ejemplo, que quizás sea un poco como se ha enfocado en algunas de estas ponencias. Yo estoy totalmente de acuerdo con el punto de vista, la posición de la comisión cuando recomienda saber al menos 3 lenguas, la materna y 2 extranjeras, una vehicular y otra de libre elección, porque ya no solo, como ha dicho Paloma, por nuestro futuro profesional, sino que yo personalmente a través de las lenguas he descubierto otras culturas y me parece necesario que alguien deba aprender una lengua extranjera, porque es... como hemos hablado, por ejemplo, hoy en clase, es una forma de abrirte a otras realidades y realmente darte cuenta de que no solo tu punto de vista es el prioritario, o no siempre tienes que tener razón, y a lo mejor aprendiendo una lengua te das cuenta de que la realidad cultural es totalmente... una realidad cultural que a ti te parecería impensable es comprensible. Simplemente por el hecho de aprender una lengua y tener que hacer una inmersión cultural, y aquí entraríamos ya en el debate si es lengua-cultura, cultura-lengua. Hombre, nadie puso en duda en este encuentro que el multilingüismo sea algo positivo. Quiero decir, obviamente es positivo desde el momento en que está ahí y es un patrimonio y es algo que conviene defender y preservar. Otra cosa es la manera en la que se plantee la idea del aprendizaje de los idiomas, que no es lo mismo desde la perspectiva de alguien ilusionado con esa cuestión que alguien que lo ve como una carga que le supera, porque no a todo el mundo le apetece ni le gusta, igual que no a todo el mundo le gusta las matemáticas o la física u otras cosas. Y luego, sobre todo, está el entorno y la situación en la que se produce. por así decirlo, la obligación de aprender los idiomas. En el caso de determinados grupos de población que se trasladan a países, en concreto pues países europeos, ya sea como inmigrantes laborales, que es de lo que más se ha hablado a lo largo de la conversación de hoy, o como otro tipo de visitantes que muchas veces se quedan de manera permanente, como pueden ser los jubilados que vienen extranjeros a instalarse en los países del Mediterráneo. Bueno, ¿en qué medida podemos nosotros, para empezar, quién y cómo exigirles que aprendan el idioma del lugar a personas que ya no están tampoco en una edad con la facilidad, ni la ilusión, ni la motivación de aprenderlos cuando pueden en realidad moverse en su idioma, y en el caso de que tengan que relacionarse con el idioma que les rodea, siempre tendrán algún intermediario? Es decir, mi reivindicación en relación con el multilingüismo, mi reivindicación fue en la continuidad de la necesidad de la traducción y de la interpretación. Es decir, que si se preserva el multilingüismo, se preserva el multilingüismo, es decir, que haya muchas lenguas habladas, pero no necesariamente que todos los habitantes tengan que hablar varias, ni muchas, sino que puede haber uno que hable la suya, el urdu, y no sea capaz de aprender otra, y que a partir de esa situación pues pueda, de todas las maneras, vivir en el país en el que está y vivir razonablemente integrado. No quizás para entablar una relación íntima con los habitantes del lugar en su idioma, ni para dar una clase sobre Cervantes o tal, pero integrado, aún no sabiendo demasiado los idiomas, pero siempre teniendo a alguien que le pueda apoyar. De modo que ese es un aspecto que conviene tener en cuenta, que el aprendizaje de los idiomas no se ve con igual perspectiva según la edad que se tenga, según la distancia del idioma que haya respecto al del lugar al que uno va. No es lo mismo para un portugués o un brasileño el incorporar el castellano si viene aquí, que para un chino, así sobre el papel, quiero decir, si todas las circunstancias son iguales. Si el chino es un profesor de lingüística de su país, a lo mejor tiene más facilidad que el portugués, si el portugués es un analfabeto, vamos, no quiero decir que no sabe nada de lenguas ni de nada, a lo mejor tiene más posibilidades, pero así en principio es más fácil para alguien de una lengua cercana, ¿no? Son muchas las variables que entran a formar parte de esta cuestión. Pero vamos, es indudable que el multilingüismo es un patrimonio y que es bueno preservarlo, pero otra cosa es que de cara a la inclusión, pues la medida que haya que establecer sea la de decir, o usted aprende la lengua o se va del país, porque a lo mejor esa no es necesariamente la solución. Si así nos pasara, tampoco podríamos ir nosotros a ningún país cuya lengua no conociéramos, y la verdad es que la gente se mueve por los países de una forma, vamos, la gente, los que viajan, que no son tantos, pero los que viajan se mueven por los países sin preocuparse de aprender un idioma que no sea el vehicular que todos conocemos, del que todos sabemos del cual estamos hablando. Quizás una de las posibilidades sea promover el multilingüismo entre la gente joven, sobre todo, y gracias a programas como el programa Erasmus, por ejemplo, hay muchos jóvenes que empiezan a sentir interés, casi por obligación, porque muchas veces la intención de la gente de Erasmus no es precisamente aprender un idioma, pero como se encuentran en un país en el que tienen que aprender a desenvolverse, acaban aprendiendo un idioma al que acaban cogiéndole cariño, y un idioma que consiguen realmente, en el que consiguen defenderse en el futuro. Por lo tanto, creo que es una buena oportunidad para los jóvenes que en un principio no tienen interés en los idiomas a desarrollar una afición nueva, quizás, por llamarlo de alguna forma. Sí, en esto la Unión Europea me parece que ha hecho mucho, y no solo ha hecho mucho, sino que va a hacer más, porque una de las cosas que se dijo en al comienzo de del Congreso este, lo dijo Belén Bernaldo de Quirós, la responsable de la Unidad de Política para el Multilingüismo de la Comisión Europea, habló de un proyecto de dimensiones colosales de Erasmus para todos, a partir de, no recuerdo exactamente bien la fecha, pero creo que mencionó de aquí a un par de años o una cosa así, y con una remodelación de los modelos que había hasta ahora, pero con una inversión extraordinaria en ese ámbito, y afectando no solamente a la capa que en estos momentos afecta, sino a grupos más amplios de población. Era una especie de Erasmus para todos o algo así que efectivamente iba por ese camino. La comisión ha hecho mucho a ese respecto y a mí, vamos, sabéis que siempre os lo digo en clase, que creo que el programa Erasmus es una de las, me parece que uno de los rasgos distintivos que separa a vuestra generación de la mía, clarísima, vamos, de la mía y de otras intermedias, desde la mía a la vuestra, porque no es de... En fin, quiero decir que en nuestros tiempos no había Erasmus, vaya la palabra. No se podía salir al extranjero como se puede salir, ni Schengen tampoco, dicho sea de paso. Sí, la verdad es que se dice por ahí que nosotros somos la generación Erasmus, ya pasada la X a la Erasmus o no sí. sé. Y la verdad que sí, yo sí me siento de esa generación Erasmus. Me siento un privilegiado por haber podido salir y también me siento identificado con el resto de gente que también ha salido y... En realidad es algo que une y ayuda muchísimo a sentirse parte de una sociedad más global y te da otra perspectiva y te incita a ver los problemas desde otro punto de vista. Desde luego no son pocas las parejas que se forman en los intercambios Erasmus, que van más allá de lo estrictamente académico, a menudo. Y vamos, yo siempre, es una expresión que acuñé hace algún tiempo, la idea de que vosotros sois los nietos de Delors. Sois los nietos de Delors porque Jacques Delors, cuando era presidente de la comisión, fue el que creó el programa Erasmus. Y entonces, bueno, a mí me parece que vosotros sois un poco esos, los, ya no los hijos, sino los nietos de porque hijos seríais demasiado pequeños para ser hijos suyos, pero sí los nietos de Delors, porque es algo que se gestó ya hace un tiempo. Bueno, pues ahora sí que se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Jesús, por el programa. Gracias a vosotros. Me habría gustado más ser el entrevistador que el entrevistado, pero como veníamos a esto... Las circunstancias. Pues aquí seguimos. Muchísimas gracias también a Paloma y al Control. Y nos vemos, nos oímos la semana que viene. Hasta luego. Antes de Navidad, la última antes de Navidad. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.